Puente Alto, la mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna con ustedes, sus amigos conductores Leo Araya y Raúl Castro. Hola, hola gente linda de la provincia cordillera, ya estamos al aire por un programa más de la taberna. Muy contento de estar con ustedes compartiendo este día lunes, maravilloso, un día que estuvo bastante soleado, bastante rico, ¿verdad? Donde ya estamos dando la bienvenida también al otoño, una época bastante especial donde caen las hojitas, por supuesto, y también aparecen más sensibilidades. Estamos transmitiendo en directo por Radio Puente Alto 107.5 FM, nuestro hogar radial a partir de este año 2016, en el cual estamos siempre tan contentos de poder participar. Leo Araya, que les habla, les saluda cordialmente, quiero también dar la bienvenida a mi compadre cada lunes habitual también en los mantos técnicos y el hombre encargado de poner la mejor música siempre en la taberna, el gran Raúl Castro. ¿Cómo está, mi querido amigo? Hola Leo, hola a todos, muy contento, otro programa más. Este programa va a ser sin duda mágico, y no estamos hablando en broma, sino que va a ser mágico. Y tenemos hartos temitas, ¿verdad, Leito? Así que vamos a hablar un poquito de todo lo que ha pasado esta semana que pasó. Una muerte triste de un can por ahí. Vamos a hablar del día de hoy, que es el Día Internacional de la Poesía. Ya vamos a leer después un pequeño poema que nos facilitó, nos regaló nuestro querido Ernesto Campos. Así que suyas la palabra, amigo mío. Sí, por supuesto, tenemos hartas cosas que poder comentar el día de hoy, como tú bien mencionabas, y un programa especial y maravilloso también. El día de hoy la magia se toma acá en el estudio La Taberna. Por supuesto, estaremos conversando con dos grandes exponentes de este maravilloso arte, la ilusión. Nos acompañará el mago Barzán y también el mago Ítalo Carrasco, quienes van a deleitarnos también con su historia, ¿verdad? Y también con algunos truquitos de magia a través de la radio, algo que es realmente increíble. Así que les invitamos para que no se pierdan, por supuesto, el desarrollo del programa La Taberna, que estaremos un ratito más conversando con ellos y seguramente nos van a deleitar con todo su talento. Amigo mío, también queremos recordarle a la gente que estamos a través de las redes sociales para que nos puedan comentar, por supuesto, nos puedan mandar todos sus saludos, la mejor de las vibras, como siempre, como cada lunes. Recordamos que todos los saludos los estamos leyendo, los deditos arriba también a través de Facebook lo estamos comentando, así que para que nos puedan justamente seguir en Facebook, nos encuentran por el grupo público La Taberna, también nos encuentran a través de Twitter por arroba La Taberna FM, también nos pueden encontrar por Instagram en La Taberna FM, así que como siempre decimos, no hay excusas para no poder ser parte de este programa que es habitual de cada lunes con la mejor tertulia y siempre la mejor música. Claro que sí, como siempre también recuerden el WhatsApp, que es el +569 5537 4399, +569 5537 4399. Sí, el lugar de la mejor tertulia, la mejor música y por supuesto los mejores datos. Y un dato para nuestro amigo futbolero que siempre es habitual también, queremos agradecer a nuestro auspiciador, que es un grande también del balompié nacional, Full Calcio. Jugar al fútbol en cualquier parte, por supuesto que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito, rodeadas por el más hermoso paisaje, que se encuentra solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fondo 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. También le recordamos que en la Full Calcio ya está funcionando la escuela para niños de 5 a 12 años, justamente dirigido por grandes personajes del fútbol con los mejores monitores. Ahí encuentran también a mi querido amigo Julio Gutiérrez, que estará enseñando, por supuesto, a dar los primeros pasos a los pequeñitos que se quieran acercar a esta escuela, que funciona los días domingos y funciona los días miércoles. También se vienen los torneos de Semana Santa. Torneo 19-20 de marzo, por supuesto, futbolito para hombres. 25-26 de marzo, futbolito para ellas. Semana Santa también, para que las mujeres hagan deporte rey. Y por supuesto, un torneo de apertura en abril del 2016. Así que toda la información la encuentran en la web www.fulcalcho.cl, 100% recomendado. También le recordamos que nos pueden seguir por la señal online. Por supuesto que está también ya puesta en las redes sociales. Durante la semana también estaremos transmitiendo por YouTube, para que también nos sigan también en la red y puedan seguir el programa también, cómo se maneja un poquito la interna aquí en vivo. Los Cometas, importante, la agrupación social en la cual estamos trabajando, por supuesto, bastante obras sociales. Estamos hoy día en la campaña de reunir alimentos para el comedor social San Francisco Neri, que es un comedor maravilloso que funciona cada día sábado en la comuna San Bernardo y que alimenta aproximadamente entre 100 a 120 personas, muchos de ellos en condición de calle. Así que lo invitamos a unirse a esta campaña. Cometas con K, nos encuentra también Grupo Público en Facebook, nos encuentran en Twitter por @cometaschile, en el correo electrónico cometaschile@gmail.com. Toda la ayuda siempre es bienvenida, así que lo invitamos a sumarse. Y para aquellos también que son amantes de la ufología, el tema del fenómeno OVNI, el día 1 de abril en la comuna de La Florida, Pradero 22 de Avenida La Florida, estaremos dando una charla que les habla Leonardo Araya junto a mi querido amigo Eugenio Bahamondes, por supuesto, repasando casos emblemáticos de la ufología. En este caso, Eugenio va a hablar del caso Juan Maldonado, un caso realmente impactante a nivel nacional. Yo estaría hablando un poquito de ufología y astronomía, una mezcla bastante maravillosa para que conozcan lo que son los viajes espaciales. Será el día 1 de abril desde las 20 horas en el restaurante La Hueli, ubicado en José Miguel Carreta 1431, paradero 22 de Avenida La Florida. Así que para más información, escribir a Círculo Orión con 2 O, circuloorion.chile@gmail.com, y también en Facebook Grupo Público Círculo Orión. Todo el mundo es bienvenido también a esa charla, así que hay hartos datos también, compadre, para todo lo que se viene. Sí, claro, yo creo que va a ser una bonita experiencia este tema del canal YouTube del Círculo Orión. Y aparte de bonito, no sé si viste el cielo cuando saliste de tu casa, la tremenda luna que hay con un lucero debajo. Maravillosa. Es bonito, así que los que estén escuchándonos, si pueden asomarse por la ventana y vean la maravillosa luna que nos acompaña esta noche, sin duda es un bonito espectáculo. Sin lugar a dudas. Quiero saludar a mi compadre Juan Cristóbal Bustos, el Caco, que ya nos estaba también poniendo un me gusta en Instagram, por supuesto. Así que a toda la gente que nos va a ir poniendo los deditos arriba, todos los me gusta, por supuesto, los comentarios, nos estaremos acá compartiendo también a través de las redes sociales. Compadre mío, una información que nos rompió el corazón en estos días tiene que ver con la partida, no de un ser humano, pero sí de un ser que era maravilloso y el cual se apoderó del corazón de todos los chilenos. Muy querido, exacto. Sí, uno de los perritos más queridos de Chile, Spike, del comercial de Lipigas, falleció a los 14 años de edad, el jueves en la noche, en su casa, en nuestra comuna, justamente, Puente Alto. La noticia se viralizó rápidamente por las redes sociales, pues causó gran conmoción entre los amantes de los animales y los que disfrutaban su presencia en los comerciales, donde protagonizó más de 30 de ellos. Es por ello que un periódico, Las Últimas Noticias, se comunicó con la agencia de comunicaciones de Lipigas para conocer el verdadero motivo del fallecimiento de Spike, quienes revelaron que fue producto de un paro cardíaco. Comillas, el corazón de estos animales funciona igual que el de las personas. Falló de la misma forma que el de un humano de edad avanzada. Cierre comillas, declaró Hernán Rojas, médico veterinario de la Universidad de Chile, al señalar que Spike ya se encontraba en su tercera edad. Cabe mencionar que la historia del can está llena de esperanza y superación. Spike fue recogido de la calle por el sargento segundo carabineros José Montanere, que lo adiestró y lo llevó a concursar de diferentes programas de televisión, hasta que posteriormente fue elegido como protagonista de los comerciales de la empresa de gas. Ahí va un poquito parte de la historia del homenaje a un ser maravilloso que nos dejó, por supuesto, y como decíamos al principio, se robó el corazón de todos los chilenos este perrito de Lipigas, que incluso compartió con el Pitbull Medel también, mi querido Raúl, en la selección chilena. Sí, claro, un recordado aviso o comercial ese. Sin duda un perrito que yo creo que a todos nos caía muy bien, por la voz que le ponían y aparte por lo bien que en definitiva hacía los comerciales. Parece que era un perrito que le gustaba participar de esas cosas y la verdad es que, como bien dices tú, se apoderó del cariño de todos los que veíamos esos comerciales y los que yo creo que también no los veían. Así que sí, una pena que no haya dejado Spike, pero ya estaba viejito en realidad. Ya estaba viejito. Sí, estaba viejito, así que descanse en paz. Misión cumplida, querido Spike. Todo un personaje también del mundo de las comunicaciones. Una noticia que es un poquito desagradable, compadre, tiene que ver también con lo que está pasando con nuestros vecinos de Brasil, donde hay temas de corrupción ligados también al gobierno y que ha tenido también un rebote en Chile, compadre, que también es conveniente saber, ¿eh? Nos está afectando de una u otra manera lo que está sucediendo en nuestro vecino país de Brasil, donde hubo una nota de apoyo de parte de algunos personeros del embajador justamente chileno en Brasil, Jaime Gamuri, quien envió justamente una nota de apoyo para el gobierno de Dilma Rousseff, lo cual trajo unos coletazos más o menos grandes, no solamente en la derecha, sino también en gente ligada al mundo de la izquierda. Dice: La Moneda desmintió la información difundida por el Mercurio respecto al rol del embajador en Brasil, Jaime Gamuri, en el apoyo entregado por el PS al gobierno de Dilma Rousseff, tan cuestionada por estos días. Según la publicación, Gamuri habría comunicado a la mesa directiva del PS el interés del canciller Mauro Vieira, que en ese partido explicitara su respaldo al gobierno brasileño en medio de la crisis. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, descartó la versión, calificándola como una invención. Sin embargo, la presidenta del PS, Isabel Allende, si bien descartó que el embajador fuera intermediario, reconoció que la decisión de respaldar por escrito al gobierno de Dilma Rousseff se originó tras una reunión clave con Gamuri. Comillas. La mesa tomó la decisión como partido de redactar una carta donde se expresa que no compartimos que haya un tipo de desestabilización a un gobierno elegido democráticamente. Cierro comillas, explicó Isabel Allende. El senador del PPD, Jaime Quintana, sugirió que la Cancillería debe analizar la situación, ya que, comillas, no corresponde que embajadores intervengan en asuntos propios que son de un partido. Cierre comillas, sostuvo. Ernesto Velasco, en tanto, presidente del Partido Radical, dijo esperar que la misiva al PS no represente el gobierno de Michelle Bachelet. El jefe de la bancada diputada del PPD, Jorge Tarut, fue más allá y llamó a terminar con este tipo de reuniones informales, donde no queda constancia de lo que se acuerda. Asimismo, indicó que su posición también aplica a los temas relacionados con la Haya. Tarut anunció que incluso no asistirá a un encuentro programado con el canciller Heraldo Muñoz. Así que si usted cree que solamente en Brasil hay coletazos, también no llegan acá a Chile. Así es, sin vergüenza. Vamos a saludar también a mi querida amiga Andrea Atenas, que nos está también siguiendo a través de las redes sociales, Claudio Pinto, la Patti Presley, Sara Isabel, que nos sigue desde México, a nuestros queridos amigos Los Galácticos del Humor, que también tuvieron invitados y nos siguen cada semana en la taberna. Todo el apoyo también que nos brindan ellos, Isabel Clavería también con sus deditos arriba, que nos están siguiendo, por supuesto. Así que la Cata Ramírez, la Marilún López, toda la gente que nos está siguiendo también a través de las redes sociales, entregando los auditores de cada semana. Son parte ya de la taberna, por supuesto. Son parte del inventario de la taberna, muchachos. Oye, amigo, bueno, hoy día se celebra un día muy especial, que es el Día Mundial de la Poesía. Ya, y nosotros, como tú bien recuerdas, hace una semana atrás tuvimos un gran invitado, que es nuestro amigo Ernesto Campos. Esa poesía que llega al corazón. Exacto, que Cuentos y Poemas para el Alma, el libro que nos regaló, no sé cuántos fueron, 3 o 4 libros, que por ahí desenfundó nuestro amigo Ernesto. Exacto. ¿Ya? Así que, bueno, Ernesto hoy publicó en nuestro Facebook de La Taberna, en nuestro grupo, un poema muy bonito que me gustaría recitarlo, Leo, que dice lo siguiente: Del cielo cayó un ángel, feliz cual sustancia era hecho. Pensó que oportunidad divina estar aquí, pues del sufrir la alegría y el amar era ajeno. Encarnado, ya dueño de voluntad y huesos, encaminó por la vía de la vía pedestre. De la grey se empapó y del poder ajeno criticó, mas su verdadera pasión, la natural expresión, el verso proveía. Cantante de almas, trovador de sueños, encantador de suspiros, escultor de amores, esencialmente mago del espíritu, tantas cosas, un ser divino. Del cielo cayó un ángel, la humanidad se mostró sin reveses. El ángel nos abrazó en ternura y los hombres devolvieron al cielo una musa y un poeta. Creo que este Día Mundial de la Poesía, yo la verdad hoy estuve un poquito desenchufado de lo que es Twitter o las noticias, pero creo que vivimos en un país donde tenemos 2 poetas que ganaron un premio Nobel cada uno, y la verdad que yo creo que este día debería ser casi un día nacional acá en Chile. Y la verdad es que yo vi re poco interés por el tema de la poesía, y creo que es un tema fundamental, tanto nos guste o no nos guste. La poesía es parte de Chile. Tenemos, como decía antes, 2 premios Nobel, y creo que sin duda de las altas esferas del Estado debe venir un poquito más de apoyo para difundir este día en particular. Sí, así que un llamado también siempre a las autoridades para que le den el impulso necesario a todos los artistas que tenemos en Chile, poetas, cantantes, escritores. Así que hay harta gente, también los científicos, ¿por qué no?, que están pidiendo, sí, también golpeando puertas porque no les pagan los sueldos. Por todos lados. Así que den tanta plata que se roban en este país los políticos, ¿por qué no se preocupan a veces darle auge a todo este tipo de gente, como el gran Ernesto Campos, que escribe unas cosas maravillosas? Por supuesto que unas lucas nunca estarían de más para poder hacer surgir el arte y contagiar, por supuesto, a las generaciones venideras con esto tan maravilloso como es la poesía. Así que un aplauso, mi querido Ernesto, y un aplauso para todos los poetas de este país tan maravilloso llamado Chile. Compadre, quiero también mandar un saludo bien, bastante especial el día de hoy. Una amiga mía, María Angélica Muñoz, cuyo padre falleció en estos días. Así que. Qué lástima. Sí, un abrazo gigante para mi querida amiga. Ayer estuvimos fundiéndonos un abrazo bien, bien afectuoso. Así que toda la fuerza para ella, para su familia. Estamos con ella, así que desde acá, desde la taberna, la mejor energía siempre, siempre, y que su papito descanse en paz. Desde el cielo la va a estar cuidando de seguro. Compadre, te pedí también un poquito de agua turbia, porque para contarle a la gente que estos días estuvimos viviendo un gran evento musical en Chile, llamado Lollapalooza, en el cual nos llenamos también de grandes artistas, exponentes del rock y otras hierbas, y que se ha transformado en un evento de gran connotación. Y estuvo presente una banda emblemática chilena que data de los años 60 y que por supuesto tiene en su integrante gente bastante connotada en el ámbito nacional, como Denise, como Carlos Corales. Entonces queremos rendirle un tributo a esta banda maravillosa que sigue prendida. Ahí escuchamos de fondo algo de Agua Turbia. Vamos a hablar un poquito de ellos. Es una banda rock psicodélico oriunda de Chile, formada en el año 68. Se caracterizan por ser uno de los pioneros del rock psicodélico en América Latina y por ser sujetos de polémica a los medios de prensa de Chile en los años 70, debido a la controversia que expresaban sus primeras dos carátulas de sus primeros dos álbumes y la mezcla de rock ácido, rock psicodélico y blues en sus canciones. Fundado a mediados del 69 por la pareja de Carlos Corales y Denise, más el baterista Willy Cavada y Ricardo Briones en el bajo. Agua Turbia se caracterizó desde su formación por emprender el rock psicodélico, siendo uno de los pioneros en América Latina. Esta influencia se manifestaba claramente en las carátulas de sus discos, lo cual generó polémica en la prensa de ese entonces. En 1970 lanzan su primer álbum Agua Turbia, llegando a publicarse su carátula en el periódico La Segunda el 13 de marzo de 1970. Su meta desde el principio era marcar una tendencia a modo de crítica de la guerra y el machismo que azotaba a Chile en aquellos tiempos. En 1970 la banda entonces decide marcharse del país hacia los Estados Unidos en noviembre de ese año para audicionar en Los Ángeles, enviado por su sello Arena. Siguieron en Nueva York por 3 años haciendo presentaciones. Volvieron en 1973, pero sin duda la situación había cambiado radicalmente en Chile en esos años. Sus últimas actuaciones fueron en marzo de 74 en el Teatro Andes y el Teatro Caupolicán de Santiago. Posteriormente, más el retiro de Briones, Corales emprendió junto a Denise proyectos nuevos como Panal del año 76 y La Mezcla del año 84. En 1993 se produce el reencuentro de la banda, que publicó su primer álbum recopilatorio titulado Psychedelic Drugstore. Los últimos años han hecho presentaciones en las cumbias del rock, Rocódromo, Festival de Maquinaria, Gutstago, Festival Ruckmärchen, y en el año 2010 grabaron su más reciente trabajo, un disco que incluye sus mejores éxitos en versión acústica. Su baterista Willy Cavada falleció el 1 de octubre también del año 2013. El último que tuvieron también en vivo fue la presentación de Lollapalooza pasado, donde demostraron que es una banda que sigue muy vigente, por supuesto, y que son fieles representantes del rock nacional. Así que un aplauso de la taberna para los grandes de Agua Turbia, que siguen manteniendo firme el nombre del rock en nuestro país. Ahí estamos escuchando algo de Agua Turbia de fondo, así que siempre son bienvenidos en la taberna a grandes bandas como Agua Turbia. La buena música. Qué temazo, compadre, para que la gente disfrute. Bien, mientras escuchamos Agua Turbia, los invitamos a hacer un pequeño corte musical para que a la vuelta ya estar conversando con los dos grandes exponentes de la ilusión y la magia en nuestro país, el mago Barzán y el mago Ítalo Castillo, que nos visitarán acá en la taberna. Claro, nos vamos con un poquito de ritmo con Iron Maiden in 2 Minutes to Midnight, así que nos vemos a la vuelta acá en la taberna. Kill for gain, I shield to maim. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Gracias, querido amigo Raúl. Ya estamos de vuelta acá en La Taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM. Y pasaba un gran tema con Iron Maiden, banda que estuvimos recordando también la semana pasada. Por supuesto, un pequeño tributo en La Taberna. Así que siempre es bueno recordarlo. A propósito de grandes bandas también, un saludo para quienes han pasado también por La Taberna y que son grandes exponentes de la música. Puente Altinos, los Guarinakis, por supuesto. Cultura Maestra. Con todo el power, Cultura Maestra también. Así que son grupos que tienen ya canciones en YouTube para que también los puedan seguir. Cultura Maestra con Puño en Alto, por supuesto. Los Guarinaki con Suave. Suave. Así que para que los sigan. Sí, son buenos al tiro, son buenos los muchachos. Así que para que lo estén apoyando en todas las actividades. Se viene, ojalá. Chamberlain también de los Guarinaki. Temazo. Bueno. Temazo los Chamberlain. Sí, así que le recordamos también para que están interactuando por las redes sociales. Lo encuentran en Facebook por el grupo público La Taberna. Así que todas las buenas vibras, todos los saludos que nos quieran hacer llegar, por supuesto, los ponen ahí en el grupo público. Vamos a estar conversando ahora con dos grandes invitados. Así que para que estén atentos, por supuesto, si viene la magia aquí en La Taberna. Nos acompaña el día de hoy mi querido amigo, el mago Bersam Samuel Beroiza, y por supuesto el mago Ítalo Castillo, dos grandes exponentes de la ilusión, la magia de Chile. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a La Taberna. Hola, muy bien, Leo, gracias por la invitación que nos hiciste a nosotros. Sí, estamos contentos acá por acompañarnos, por acompañarte a ti. Y queremos también que la gente que esté escuchándonos también interactúe con nosotros. Así que para eso lo primero que vamos a necesitar es que ellos busquen en su casa una baraja de cartas y que la mantengan un rato, la baraja de cartas en su casa, y luego vamos a hacer un juego de magia con ellos a través de la radio. Perfecto. Así que todos a buscar una baraja de cartas de póker. Que estén atentos también porque les vamos a leer la mente desde acá hacia sus casas. Ah, mira, sí, así que todo el mundo ya sabe, se viene la magia radial, algo que no es muy habitual, por supuesto. Así que aprovechen la ocasión, muchachos. Tenemos dos grandes exponentes de la magia. Buscar una baraja de cartas que en todas las casas hay. De preferencia, naipe inglés. De póker. Sí, el llamado naipe inglés para que lo busquen, lo tengan a la mano. Así que vamos a estar un ratito más compartiendo esta magia. Sí, así que también saludamos también a Ítalo Castillo, otro gran exponente de la magia nacional. ¿Cómo estás, querido Ítalo? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Y como dije anteriormente, les vamos a estar leyendo la mente desde acá hacia su casa. Así que prepárense. Sí, voy a partir leyendo un poquito de la historia de la magia, ¿verdad? Que viene la magia en latín magia, que significa cualidad y sobrenatural. Probablemente también se estima que viene del antiguo persa magus, que contiene la raíz mag, ¿verdad? Que es el arte con ciencia oculta, porque se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la antigua Babilonia. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental en la antigüedad, cuando la magia o hechicería popular estaban relacionados con antiguos ritos de fertilidad, iniciación en el conocimiento de los pueblos llamados bárbaros, principalmente los chinos. La magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de pueblos orientales muy antiguos, en los que el mago o brujo era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible, los espíritus, y desempeñaba un papel preponderante en la comunidad. En Grecia y Roma los adivinos y magos no tenían ya nada que ver con los chamanes, aunque eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación de los que se creía estaban dotados. En la Europa medieval, la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica, que fueron objeto de persecución, especialmente durante la Edad Media y la Edad Moderna. Unas 500.000 personas resultaron procesadas y gran parte ejecutadas por tribunales civiles y religiosos, acusadas de brujería a lo largo de casi 5 siglos. Así que la magia, mis queridos amigos, tiene un pasado bastante tormentoso, ¿verdad? Luchando contra la sociedad, contra la Iglesia. Hoy día, gracias a Dios, esto ya está superado y podemos disfrutar de este maravilloso arte. ¿Cómo comienza en el mundo de la magia, mi querido amigo Mago Bersam? Bueno, yo comencé desde pequeño, siempre me llamó el interés en el mundo artístico, ¿ya? Yo tenía un primo que es músico, y yo lo acompañaba a él a sus espectáculos, y siempre me gustó ese mundo artístico. Ya más adelante empecé a ver a Mago, y fue ahí cuando empecé a encantar con esto. Más adelante ya empecé a trabajar y me compré yo mi primer libro de magia, que fue la revista de Tamariz, que se llamaba El Maravilloso Mundo de la Magia. Entonces empecé a comprar esas revistas que venían con juegos de magia, y ahí ya empecé a leer y a llenarme de todo lo que es la magia. Más adelante ya empecé, me incorporé a la Hermandad Mágica de Chile, siendo secretario de la hermandad, y ya hasta ahora que ya estamos junto con mi amigo Italo acá, pertenecemos a la Asociación de Magos Infantiles de Chile. ¿Y esa revista que te inició y te encantó, todavía existe en tu casa? Sí, es una colección. De culto. De culto, claro, la tengo ahí. Bueno, hablé también yo con Tamariz y le comenté eso también cuando vino a Chile hace mucho tiempo, y me autografió también la revista y todo eso. Sí, gran mago español, Juan Tamariz. Muy asiduo a los programas de Sábado Gigante, por ahí sí, por la década de los 80, principio de los 90. Sí. Ítalo, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo de la magia? Bueno, yo estaba de ocasiones en la playa y había un mago. Yo nunca había visto un mago en vivo. Y lo vi y me impresionó, yo nunca había visto magia. Y él vendía unas magias simples, no las que hacía él, sino que unas magias más simples. Le compré estos trucos, se lo hice a mi familia, volví al colegio, se lo hice a mis compañeros, y mis compañeros me pedían más magia. Y yo le decía que no sabía más, pues yo solo había comprado eso. Ya, pero tráeme otra. Entonces yo me puse a investigar, me puse a leer, a aprender trucos simples con cartas, con monedas, con cordeles, qué sé yo. Le llevaba una magia a mis compañeros y me volvían a decir, tráeme otra magia. No voy a hacer otra. Ya, voy a hacer otra magia, voy a investigar más, y seguí investigando. Así todos los días, y ellos me hicieron mago a mí porque ellos me pedían más, y yo por ellos empecé a investigar más. ¿Qué edad estamos hablando ahí, Manuel? 17. Perfecto. Estaba en el colegio todavía. ¿Usaste magia a veces para engatusar a las chiquillas, a veces, cierto, para sorprenderlas? Es como típico, ¿no? Hacía magia con las notas. Con las notas. No sé cómo salí. El rojo se transformaba en azul. Salí por arte de magia, digo. Claro. Las anotaciones las borraban. Sí, muy buen inicio. Bueno, también hay que recordar, a propósito de los cometas, nosotros conocimos a los muchachos, a mi gran amigo Samuel y a Ítalo, también una actividad en la Protectora de la Infancia. Una hermosa actividad, donde sí, nos acompañaron y pudieron deleitar a esos maravillosos pequeños que ustedes los conocieron, son exquisitos, sí, ¿verdad? Y quedaron muy encantados con ustedes. ¿Cómo es el tema de trabajar con niños en la magia, mi querido Samuel? Mira, por mi parte, es del tipo de magia en la que más me gusta. Mira, hay varios tipos de magia, pero esa es como la más difícil, la que más me gusta. ¿Por qué? Porque es la que uno interactúa más con los niños, y es la que si tú lo haces bien, los niños te van a responder al tiro que sí, que está bien. Si lo hacen mal, te van a acusar al tiro o te van a pillar los tiros. Entonces para esto hay que ser muy, muy profesional, estudiar mucho y ser muy metódico en todo lo que uno hace para presentar los efectos y juegos de magia a los niños. ¿En ese sentido los niños están más pendientes que los adultos de pillar el truco? Claro, los niños son mucho más despiertos en ese aspecto que el adulto. ¿Por qué? Porque el niño está menos contaminado. En cambio, al adulto es más fácil de repente ilusionarlo, ¿ya? O, entre comillas, un poco engañarlo. En cambio los niños no, los niños están mucho más sanos de mente, entonces es un poco más difícil distraerlos y hacer varios juegos de magia con ellos. Pero cuando se logra la comunicación con ellos es increíble. Pero eso pasa con los niños mayores de 7 años. Con los niños menores de 7 años, ellos creen que todo es magia, sobre todo si ven a un mago. El mago puede hacer la magia más simple frente a ellos, que son niños tan pequeños, y los niños van a creer todo y los van a ver a uno como un ser mágico, como un ser de cuentos. Nosotros podemos hacer de todo lo imposible. Ahí debe ser la única manera de tenerlos tranquilos a los niños menores de 7 años. Sí. Van a ver todos con la boca abierta, claro, y se quedan todos quietos. Sí. Claro, pero yo recordándome de del evento que se hizo ahí en la Protectora de la Infancia, la verdad es que los chicos, cuando ustedes los sacaban adelante a participar, todos bien ordenaditos, bueno, no todos, pero la gran mayoría, o todos participaron bien, había alguno más desordenado que otro, pero todos participaron bien y seguían las instrucciones que ustedes les pedían. En ese sentido, ¿cómo un niño de 10, 11 años que viene en la Protectora de la Infancia no es igual que no tiene los mismos problemas que otro niño que puede vivir con sus papás en su casa. Obviamente está, es más complicado que sigan las instrucciones que ustedes les dan ahí. ¿Cómo es el manejo que ustedes hacen? ¿Cómo los tienen a los niños siempre atentos a lo que ustedes van a decir en vez de estar a lo mejor volando, meterse por detrás de la caja que ustedes manejan? ¿Cómo lo hacen para tener a los niños siempre atentos? Mira, igual es un tema eso. La idea de esto es mantenerlo y meterlo en el juego que estamos haciendo. Ya nosotros al fin y al cabo estamos jugando con ellos y los incluimos en el juego tanto que ellos quieren participar y quieren ser partícipes del juego mismo. Entonces no quieren salirse ni perderse nada y quieren participar siempre. Entonces ese es como la clave de esto, hacerlos partícipes y que participen todo el rato en el juego. Bueno, eso se da también con la experiencia, porque al principio uno está enfocado en aprender una magia nueva y estar enfocado en hacer la magia, y de repente está tan enfocado en la técnica que no ve a los niños que se están parando y están ya detrás de tu maleta. Entonces ya con tanta experiencia que uno tiene, ya se sabe todo lo que está haciendo muy de memoria, entonces ya no está pendiente de cómo hace la magia, sino que está pendiente de cómo la presenta y cómo interactúa con los niños. Entonces uno está pendiente de los niños, de que no se paren, de que sigan las instrucciones, de que nos vean lo que nosotros estamos haciendo. Así que también tiene que ver con harta práctica y harta experiencia, porque al principio sí, los niños, uno no tenía control de ellos y los niños no atacaban. Sí, quiero mandar un saludo también a Paula Merino, que nos está mandando los deditos arriba a través de las redes sociales. Nuestro querido amigo Ernesto Campos, que también fue invitado acá al programa, que nos está también escuchando, nos pone en Facebook: no olvidar el origen de los magos, son los alquimistas y más tarde los juglares, parte también de la historia que estamos repasando en el mundo de la magia. Así que un saludo para ti, querido Ernesto. ¿Cómo está el nivel de la magia de Chile, mis queridos amigos? Tuvimos hace poquito unos grandes exponentes que eran... unos hermanos que eran, ¿te acuerdas que se separaron? Los Magic Twins. Nosotros hermanos, el nombre. Había un tema ahí que era como bien hermanable, pero se separaron. Yo creo que eran como el máximo exponente. Aparte de ellos, ¿cómo está actualmente el nivel de la magia en Chile? Ha estado creciendo últimamente en comparación a años anteriores, ¿ya? Eso tiene que ser netamente... de nosotros tiene que partir esto de poder profesionalizarlo, ¿ya? Hace muy poco, a fines de enero, organizamos un encuentro de magos infantiles acá en Chile, en la cual trajimos uno de los exponentes más grandes del mundo, que es Silibri. Lo trajimos acá a Chile para poder que él nos enseñara sus técnicas, nos mostrara su rutina. Y eso, cada congreso que se hace en Chile, los magos que participan empiezan a crecer más, ¿ya? La idea de esto es que nos profesionalicemos todos los magos y que podamos entregar un show de calidad al público. ¿Y hay apoyo empresarial para poder montar ese tipo de evento y traer a gente tan connotada? Por el momento no, ya que este fue solamente el segundo encuentro que hicimos, pero ha traído muy buenos frutos. Yo creo que ya más adelante vamos a ver si es que podemos obtener el auspicio de alguna empresa o algo para que poder traer muchos más magos. Por supuesto. A nivel internacional, Ítalo, ¿quiénes son los máximos exponentes actualmente de la magia, los que cautivan los escenarios más grandes? Internacional siempre va a ser David Copperfield. Es como el crack, el Pelé del mundo, claro. El Pelé de la magia. Mago, porque están los otros magos de televisión que son conocidos internacionalmente, que ahora está Dynamo, que no es tan de televisión solamente. El Chris Angel, ¿qué es lo que sí, sería? Sí, también. Solo televisión. Son de televisión. El mago de televisión. Un ilusionista, ¿no? No, mago de televisión. Mago de televisión. Necesita la televisión para hacer su magia. Tiene la pega continuidad, que se hacía mucho en la hechizada, a lo mejor se apoyan en eso también. Ángulos de las cámaras, claro, exactamente. Público como tiene que estar, ¿no? Su magia solo se puede hacer en la TV. O sea, David Copperfield es otra cosa. Es otra cosa. Lo ve en vivo. Yo no lo he visto en vivo. Pero. Copperfield es el mayor exponente. Y en contrapartida tuvimos un programa que se llamaba los secretos del mago, parece que era, sí. Y salió un enmascarado. Y claro, Revelaba todos los trucos, que creo que era un pésimo negocio para ustedes, ¿verdad? Y sus colegas. Claro. Hay varias cosas ahí. La verdad es que no fue tan perjudicial eso. ¿Por qué? Porque igual a la gente empezó como a tomar el gusto a la magia y empezó como a contratar más magos, ¿ya? Además, lo que hacía el mago enmascarado en la televisión no eran los juegos que nosotros hacemos en vivo, ¿ya? No, porque no se pueden hacer en vivo esos juegos que él mostraba. Son varios trucos de cámara y cosas así. Entonces, a mí no me afectó en nada, y al contrario, como que me ayudó más a que la gente quisiera más aprender de magia, porque te contrataban para ver si te pillaban, y al final no te pillaban, y te contrataban igual. Y además, bueno, dos cosas: los trucos que él revelaba, los revelaba de otra forma, de la manera incorrecta de hacerlo, como para satisfacer la curiosidad de la gente solamente. Ah, es así, pero en realidad no es así de verdad. Y lo otro es que a la gente se le olvida. Y muy poco porcentaje de personas acá en Chile vio ese programa. Y la gente me decía cuando yo llegaba al show: oye, vimos todo el programa del Mago Enmascarado, así que ya. Y yo, a propósito, hacía uno de los trucos que el Mago Enmascarado reveló en su programa, y ellos quedaban fascinados, nunca se acordaron de cómo hacerlo. Así que, como era tanta información de cajas por acá, asistentes por acá, y era mucha información, y al final se confundieron más, y cuando ven realmente el truco en vivo, no van a asociarlo con el secreto, y entonces no nos perjudicó en nada en realidad. Así es. Bueno, también un saludo para la gente que nos sigue a través de la señal de YouTube, que la semana estaremos reproduciendo también, así que para que vean también los cachados que son los magos en Chile, ¿verdad? Mago WhatsApp, Mago Ítalo. Sí, un saludo para Vicky Torres, que estuvo también acompañando la semana pasada con Javier Santamaría acá en el estudio, nos está siguiendo por las redes sociales. Y compadre, un saludo especial que se le olvidaba, el fin de semana estuvo cumpleaños nuestro querido amigo Juan Carlos Paredes, productor así de la radio, director de contenido y un amigo de la vida, así que lo saludamos como correspondía el día sábado, pero ahora por supuesto a través de la radio un abrazo gigante para nuestro gran abrazo. Le trajimos un regalito, pero no estaba. Sí, si lo tenés que tomar nosotros, no el regalito. ¿Puedo aprovechar? No será tan rico de tomar. Saludando los cumpleaños, quiero saludar a mi hermana, por supuesto. Mi hermana Marcela, así que le mando un abrazo desde acá. Felicidades, Marcela. Sí, para Marcela, un abrazo gigante en la taberna aquí de su hermano, por supuesto, y del equipo radial. Así que hay carrete, supongo yo, para sí, llegando a la casa, ¿no? No me han invitado, así que no sé. No me han invitado. Vamos a ver, que veamos Marcela. Así que aquí mi compadre Samuel tiene ganas de pasarlo bien. Sí. Oye, Ítalo, yo siempre te he visto en internet y por supuesto también lo vi en vivo. Uh-huh. Tú te haces acompañar siempre de un animalito que es parte ya de tu rutina. Yo creo que un compañero también... infalible, la vida, un lorito, mi loro, Puki. Puki, sí, Puki. ¿Está siempre contigo? Siempre está conmigo. ¿Sí? Sí. Yo lo crié desde pequeño, desde los como de los 30 días. Él todavía no tenía todas las plumas. Yo lo empapillé. Yo le enseñé a comer semillas. Primero yo tenía que pelar las semillas para que él comiera, porque no sabía. Y por eso somos tan apegados. Él piensa que yo soy su mamá, de verdad. Sí, sí. Sí, pero tú lo tuviste pensando siempre incorporarlo en arte de magia o se fue dando con el tiempo. Siempre es que yo hacía magia con palomas antes. Ya. Y el lorito siempre fue como una mascota para mí. No lo quería como para el show, sino correcto, que para una mascota. Y yo voy a todas partes con él, a comprar, qué sé yo, a clases de repente, cuando iba a clases. Y con el tiempo yo dije, pero ¿por qué no llevo a Puki a andar a los shows? Y ahí reemplacé las palomas por el Puki y dio un mejor resultado. A la gente le gusta más el loro que la paloma. Y después, porque a los niños también les encanta más, porque se ponen el loro en el hombro y parecen piratas. Entonces les encanta parecer pirata. Sí, ese día en la proyectora lo vimos, era una fila gigante para sacarse fotos con el lorito, algo maravilloso. Sí, vamos a hacer una mención comercial antes de irnos a una pausa, porque a la vuelta vamos a ver ya con la magia en vivo. Les quiero recomendar a todos nuestros amigos futboleros. ¿Ustedes son futboleros también? Son pocos. Yo soy basquetbolero. Pero tenemos al Mago Valdía, así que ya hay que relacionar con el mundo de la magia, ¿verdad? Jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Invitamos a conocerlos en la web www.fullcalcio.cl o al 1022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños, 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Por supuesto, Full Calcio para adultos, con los torneos que se vienen en Semana Santa para hombres y mujeres. También el torneo de abril, todo competidor. Y por supuesto, para los pequeños, la escuela de fútbol de mi querido amigo Julio, que funciona los domingos y los días miércoles. Toda la información la encuentran en www.fulcalcho.cl. el Calcho, un gran auspiciador para la taberna. Bueno, nos vamos con la pausa. Vamos a escuchar en esta ocasión a Chout de Tears for Fears. Así que a la vuelta se viene toda la magia de nuestros amigos magos. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Bien, amigos, estamos de vuelta acá en La Taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM. Pasaba un temazo también, Chao con Tears for Fears. Así que mi querido amigo Raúl Castro, DJ habitual de cada lunes, por supuesto, poniendo lo mejor de la música de todos los tiempos acá en La Taberna. Les queremos recordar que estamos también en la campaña de los cometas, juntando alimentos no perecibles para el comedor social San Bernardo, San Francisco Neri, que están alimentando aproximadamente a 120 personas cada día sábado, por supuesto gente en condición de calle. Así que a ponerse, muchachos. Cometas con K nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter también por @cometaschile y en el correo electrónico cometaschile@gmail.com. necesitamos todos sus aportes, toda la ayuda para poder ayudar a este hermoso comedor social. Y también les reitero que el día 1 de abril estaremos para los amantes de la ufología, una charla que les habla Leonardo Araya y mi querido amigo Eugenio Bamondes, exponiendo el caso Juan Maldonado y también hablando un poquito de viajeros del espacio, en el restaurante La Abueli, ubicado en José Miguel Carrera 1431, Parero 22, de Avenida La Florida. Así que $5,000 más cover incluido, así que para que toda la gente amante de la ufología pueda disfrutar de dos charlas de gran nivel este día 1 de abril. Estamos en vivo y en directo con dos exponentes de la ilusión y de la magia en nuestro país, el mago Balsam y el mago Ítalo, quienes ya comienzan en estos momentos a deleitarnos con la magia radial. Así que toda la gente que nos escuchó, que está con sus cartas en la mano, para que puedan seguir paso a paso lo que nuestros queridos magos nos van a empezar a deleitar. Muchachos, el micrófono es todo suyo. Estamos todos con las cartas. Eso, mira. Para este juego vamos a necesitar que separen 13 cartas de un palo, puede ser de corazón, de diamante, pica o trébol, ¿ya? Y que la coloquen del 1 al 10. Esas son las cartas que vamos a necesitar, ¿ya? Por ejemplo, ¿solo hasta el 10? Solo hasta el 10. O sea, la Jaco, la Queen y el Rey. La J, la Queen y el Rey, esas cartas también van, pero van después, ¿ya? A ver. Solamente tenemos que tener estas cartas en ese orden. ¿Para qué? Para que veamos que nuestra vida esté ordenada, ¿ya? Esta va a ser nuestra vida, del 1 al 10, ¿ya? Entonces, una vez que ya las tengamos así, necesito que estén del 1 al 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, cara arriba, ¿verdad? O sea, el 1 tiene que estar arriba. Una vez que tengamos así las cartas, necesito que las giren y las dejen todas boca abajo. Las cartas, ¿ya? No la gente, las cartas boca abajo. Todavía ha costado. ¿Ya? Entonces, las otras tres cartas que tenemos, que son la J, la Queen y el Rey, las vamos a colocar entre medio, pero al revés de todas las cartas. ¿En cualquier lugar? En cualquier lugar. Mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba, justamente. Estas van a ser las cosas que a veces en nuestra vida nos desordenan nuestras vidas, ¿ya? Y las vamos a encuadrar todas, las vamos a dejar así. La bruja. Que puede ser la bruja, nuestra suegra y alguien más por ahí, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos el montón de cartas, no lo vamos a girar, lo vamos a dejar así como estamos. Y vamos a hacer, vamos a cortar, vamos a colocarlo, vamos a hacer un corte y vamos a completar el corte, donde ustedes quieran, ¿ya? Una vez que ya tengamos hecho eso, vamos a dividirlo en dos montones esto, de izquierda a derecha, dos montones, y vamos a ir poniendo una carta en un lado izquierdo y la otra en el lado derecho, intercalando una por una, ¿ya? Todas las cartas una por una, ¿para qué? Para desordenar un poco más la vida, ¿ya? Una vez que ya tengamos listos los dos montones, vamos a tomar el montón izquierdo y lo vamos a colocar encima del derecho, ¿ya? Y vamos a cortar nuevamente donde queramos, ¿ya? Una vez o dos veces, las veces que quieran, dos veces puede ser, y vamos a completar el corte, ¿ya? Eso, dos veces, perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer tres montones, ¿ya? De izquierda a derecha, tres montones, poniendo una vez una carta cada montón, ¿ya? Esto es para desordenar más, que todos vamos a tener las cartas totalmente desordenadas en forma diferente, ¿verdad? ¿Ya? Una vez que ya tengamos los tres montones, vamos a tomar el montón del lado izquierdo, lo vamos a colocar encima del montón del medio, vamos a tomar todo el montón y vamos a colocarlo encima del otro montón derecho. Y vamos a formar solamente un gran montón. ¿Ya? Nuevamente podemos cortar una vez si quieren y vamos a completar el corte. Y ahora vamos a hacer dos montones. Dos montones. Nuevamente de izquierda a derecha. Vamos a hacer dos montones las cartas. ¿Para qué? Para que se mezclen y ya no haya más nada que esté en orden, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esto, vamos a tomar el montón izquierdo y lo vamos a colocar encima del derecho. ¿Ya? Ya que tomamos todo el montón, ahora sin desarmar el montón, vamos a sacar esas cartas que nos hacían daño, que nos desordenaban nuestras vidas. Y las vamos a sacar y las vamos a eliminar. ¿Ya? Sin desarmar el montón de cartas. El jefe, la suegra y quién más. El jefe, la suegra y alguien más, por ahí, el vecino. El vecino. Ahora que tenemos las cartas todas en un montón, necesito que giremos las cartas y veamos la carta que quedó encima. Todos nos quedó una diferente, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 9. A ver, ¿tú tienes? ¿Está encima la primera? Sí, la primera. Tengo 3. Gíralo todo. Ah, ya, ok. Eso es. 2. Mira, también le quedó. Yo tengo 9. 9. Giramos nuevamente el montón, lo damos para abajo. El número que quedó abajo, por ejemplo, si el 2, el 3, el 4, la misma cantidad de cartas las vamos a pasar de abajo hacia arriba, una por una. En mi caso son 3. Yo voy a pasar 3 cartas para arriba. Encima da una. 1, 2. Entonces yo tengo que pasar 9. Tú tienes tengo que pasar 9. Acá tiene que pasar 2. Tres. Tenemos 4, al mago Ítalo. 6, 7, 8, 9. 9, muy bien. Ahora. Y siempre boca abajo. Siempre boca abajo. Sí. Ahora. Las cartas. Las cartas, sí. Okay. Ahora vamos a tomar la carta que queda encima de todas, arriba, boca abajo. Ajá. Y la vamos a colocar abajo de todas. Ya. Ok. ¿Ya? Cosa que quede todo desordenado, ¿ya? Ya más desordenado no puede ser, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer el chasquido mágico. Vamos a hacer así. Y mágicamente vamos a dar vuelta el montón de cartas. Y vamos a ver que las cartas empiezan a salir una por una, ¿o no? A ordenarse. Pues dice que faltó una. Una por una. Aquí me salió a mí. Pero empiezan a ordenarse, ¿o no? ¿Te salió ordenada a ti? Sí, a mí me salió ordenada. Sí. ¿A ti? ¿Te salió ordenada? Era para allá. ¿Ves ahí? Y empiezan a ordenarse una por una y vemos que está el 1, el 2, el 3, el 4, sí, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Todas ordenadas, a pesar de que hicimos un desorden total, quedaron todas ordenadas. Todos hicimos cosas diferentes. Y... Exacto. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Un aplauso. Muy bien. En medio del caos se volvió a la normalidad. Claro, pero primero hubo que echar a la suegra y a todo. Claro, sí. Todo, ahí todo, cuando echamos la suegra, yo. Todo bien. Ya, y ahora yo necesito que guarden las cartas. Ahora se guardan las cartas. Guarden las cartas. Todos vayan a guardar las cartas, levántense de boca abajo. Para empezar a hacer las cartas. Sí, y ahora no vamos a ocupar ningún objeto. Solo vamos a ocupar nuestra imaginación. Tienen que tener mucho. ¿Ustedes tienen imaginación? Por supuesto. Sí, sí. Nos queda algo. Ya. Tienen que. Les pido a todos los que nos están escuchando que cierren sus ojos. Vamos a ocupar nuestra imaginación. Cerremos los ojos. Tú también, Bersan. Cierra los ojos. Y bueno, lo único que tenemos, lo que todos sabemos que es seguro en esta vida, es que nos vamos a morir, ¿cierto? Todos sabemos que vamos a morir. Imaginémonos que luego de muertos, nuestra alma sube y se va al paraíso. Bueno, eso no es seguro que vamos a ir al paraíso, ¿cierto? Pero imaginémonos que vamos al paraíso. Y nosotros nos vamos con una cualidad al paraíso. Yo les voy a dar una lista y ustedes piensen en una cualidad en la que más lo describa a ustedes. Tenemos bondad, misericordia, sabiduría, flexibilidad, belleza, elegancia, moderación, serenidad, fortaleza y entrega. Piensen solo en una de esas virtudes, solo en una. Visualicen la palabra en su mente. ¿Tienen la palabra, Leo? Entrega. No, pero no, sin decirla. Okay. La cambio. Ya no la tiene. ¿La cambias? ¿Sí? ¿Te acuerdas de otra? Sí. Ya, sin decirla. Bueno, si elegiste entrega, por ejemplo, que ya la cambiaste, solo piensa en la letra, en la primera letra de la palabra. En el caso de entrega es la E, pero tú ya la cambiaste, ¿cierto? Solo piensen en la primera letra de esa palabra y váyanse con esa letra dibujada en su mente. Váyanse con esa letra dibujada en su mente porque siguen caminando y se encuentran con un árbol muy grande, lleno de frutas. Y ustedes tienen una letra en su mente, ¿cierto? Pero este árbol es muy especial porque tiene diferentes frutas. No es un árbol de solo una fruta, sino que tiene muchas frutas. Voy a nombrar estas frutas que tiene el árbol y ustedes pongan su letra en una de estas frutas. Puede ser al principio de la palabra, al medio o al final, pero su letra tiene que encajar en una de estas frutas. ¿Se entiende, Leo? Sí. Ya, tenemos naranja, kiwi, frambuesa, coco, granada, piña, uva, papaya, plátano, guinda. ¿Pensaron en una fruta? Sí, claro. Sí, ¿sí? Ya no la digan. Porque ustedes fueron con una letra y pensaron en una fruta, ¿cierto? Acérquense al árbol. Tomen esta fruta con la mano, imaginariamente, acérquenla a su nariz, huélanla y disfruten de esta rica frambuesa. Se nos fueron. Bueno, se lo hicieron en sus casas. ¿Cómo? Y pensaron ¿cómo? En frambuesa. ¿Cómo sabía que íbamos a llegar a frambuesa? En Mago y Tomás. Claro. Yo, claro. ¿La frambuesa? Sí, claro. ¿Cómo sabía que íbamos a llegar a frambuesa? Es el tema. Estás preguntando mucho. Y tú cambiaste tu palabra. Pensaste en entrega y después, ¿en cuál pensaste? En bondad. Entonces ahí me fui por la B y íbamos por la B a la frambuesa. Es mi lógica, pero llegó a todo y vamos por distintos caminos. Que la gente nos llame y nos cuente su experiencia. Por supuesto. Que nos mande un mensaje por sí, WhatsApp. Mensajitos por nuestras redes sociales. Sí, así que, bueno, aplaudimos a Versam. También hay que aplaudir a Ítalo porque esta es la magia, ¿verdad? A través de la radio, por supuesto, toda la gente que nos está siguiendo. Así que seguramente todos llegaron a Frambuesa. Todos se alegraron también con lo que hizo Versam con las cartas, así que también lo invitamos para que los puedan seguir a los muchachos en las redes sociales. ¿Dónde los pueden encontrar? La gente que quiera saber dónde encuentro a Versam, dónde encuentro a Mago Ítalo. Bueno, en mí tengo en página Facebook Mago Versam, ¿ya? Ahí sale todo mi dato y todas esas cosas. También tengo uno en YouTube también por Mago Versam y también puede ser por WhatsApp, ¿ya? Que es el 730-64392. Antes se pone el más 569-730-64392. Ahí están todos. Por supuesto. Ya. Y en Facebook, que es lo más común, en Mago Versam. Claro, Mago Versam. Sí, mi foto, todos los shows que hacemos. Con B, más conocida como B larga, con S también y M al final, Versam. Exactamente. Y Ítalo, ¿dónde lo encuentra la gente que lo quiere? Un poco difícil encontrarme a mí. No, mentira. Pongan Mago Ítalo donde se les ocurra y voy a estar yo. Mago Ítalo en Google. MagoItalo.cl, pongan MagoItalo en YouTube o en Facebook y estoy yo en todas partes, por supuesto. Perfecto. Así que aparece en todos lados, por arte de magia aparece Ítalo. Claro. Sí, muchachos, como manera también de despedir un poco del programa, saben que el tiempo de la radio vuela, pero hemos tenido magia, no hemos podido conocer tan bien, pero es importante también porque acá en la provincia cordillera, ustedes saben que en Puente Alto, sobre todo La Pintana, por supuesto, los alrededores, es un variopinto en el tema socioeconómico y a veces hay poblaciones que tienen también un poquito más de riesgo social y hay niños también con vulnerabilidad que sueñan también con a lo mejor un día ser magos. Me gustaría que desde su perspectiva, ya como hombres formados por supuesto y como exitosos en lo que hacen, ¿verdad? Exitosos en profesionalmente y en la vida, le puedan dar un pequeño mensaje a todos estos niños que están escuchando por supuesto y que tienen el sueño de ser magos, que a veces ven el camino cuesta arriba. Sí, mira, para cualquier tipo de profesión que quieran ellos tener o de hobby, la clave de esto es ser estudioso y codearse con gente que sepa, ¿ya? No imiten a magos que salen en televisión, sino que vean, lean muchos libros de magia y si ven videos también de magos antiguos, eso les va a servir mucho. Y bueno, y leer harto de magia y participar con otros magos. Es importante que lean harto porque ahí está toda la teoría de la magia y que no saquen trucos de internet o de YouTube porque solo van a aprender a hacer un truco pero no van a saber nada de teoría mágica y no les va a resultar y no les va a salir como esperaron. Así que lean harto porque ahí está toda la teoría mágica. Por supuesto. Y siempre la mejor magia es estudiar. Exacto. ¿Y qué se viene antes ya de terminar? ¿Qué se viene para el Mago Ítalo y el Mago Versam de aquí en adelante? ¿Próximos eventos? ¿Dónde van a estar? Bueno, nosotros siempre estamos en eventos, en cumpleaños. A eso debemos mencionar, que hay gente que no sabe que un mago puede ir a su cumpleaños. Mucha gente me ha dicho, nunca se me hubiese ocurrido contratar a un mago. Bueno, nosotros vamos a los cumpleaños de niños, de adultos, a los matrimonios, a cualquier tipo de evento nosotros vamos. Usted nos llama, nos invita al cumpleaños de sus hijos y nosotros vamos a hacer un show para ellos. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo siempre. Versam también tiene muchos shows todas las semanas en cumpleaños, que cumpleaños de niños siempre hay, y gente contrata magos. Así que usted también contrate magos, usted en su casa que tiene hijos, Mago Versam, Mago Ítalo. Si alguien quiere algo más atrevido, por ejemplo una despedida de soltero y que haya un mago que haga salir un tema. También. Sí, también. Algo más osado también. Todos. Para casamiento, matrimonio, hacemos aparecer a los novios. Ah, perfecto. Así que... Muy bien. Y desaparecer suegra. Y desaparecer suegra. Ahí sí que están ahí más arriba, claro, con el espectáculo. Ahí, pero es éxito seguro. Sí. Bueno, muchachos, quiero agradecerles. Un agrado tremendo tenerlos. No solamente por lo grandes que son como magos, sino también porque ya conocemos la calidad humana que tienen. Así que la taberna es su hogar, muchachos. Cualquier evento que quieran promocionar, por supuesto. Y esperamos también tenerlos de vuelta. Como les digo, su hogar, y infinitamente agradecido de su presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a ustedes dos. Bueno, y le quiero dar saludos también a los magos de infantiles, ya de la Asociación de Magos Infantiles. Un saludo a todos ellos y a mi familia también. Un saludo grande a ellos. Y un saludo para los otros magos que no hacen magia en el otro grupo también. Un saludo para ellos. Por supuesto, por supuesto. Y de aquí al cumpleaños de la hermana, mi compadre Samuel. Exacto. Así que, hacer magia. Así que nosotros nos vamos también, sí, mi querido Raúl. Así es. Nos vemos el próximo lunes también acá por Radio Puente Alto 107.5 FM, siempre con la mejor música, mi querido amigo. Sí, así que nos vamos a despedir con un buen rock. Nos vamos a despedir con System of a Down, con Toxicity. Así que nos vemos el próximo lunes acá en La Taberna. Chao, que estén muy bien. Disorder! Disorder!